Heller. Una marca. Bueno, al comienzo del programa de hoy, casi extra editorialmente, decíamos, no sé si programa muy especial, pero seguro que día muy especial, porque estamos transcurriendo las horas del cierre de las listas de candidatos. Realmente se sabe muy poco, y de lo que se sabe, estoy hablando en términos periodísticos, hay alguna cosa que no se puede decir, porque es off the record. Pero yo empezaría, Carlos, por cuánto influye o no influye, cuánto interesa o no interesa verdaderamente, qué es lo que vaya a definirse en términos de nombres. Te propongo dejar tu caso, si vas o no por la reelección, en definitiva, para después de las 12. Y avanzar con este juego de versiones y contraversiones que se ha dado en las últimas horas y que en verdad permanece. Por ejemplo, algunos te dicen, hoy a las 6 de la tarde en Tigre, Massa larga su candidatura. El título de Clarín de hoy es una de las cosas más tramposas que yo leí de buen tiempo esta parte. Se lanza Massa, lo cual sugiere claramente que va él de cabeza, pero después aclara en el copete que en verdad lo que va a hacer, por lo menos, es presentar su lista de candidatos. Algunos te dicen, negoció con Scioli hasta el último momento. Hay otras versiones que hablan de que Scioli no va a sacar los pies del plato y que se cayó toda negociación. Es una ensalada de la que me gustaría que intentes apartar ingredientes. Respecto, insisto, de qué interesa y qué no. Está bien, a ver si podemos, porque yo creo que, lo dijimos la semana pasada, hay un fuerte impulso del establishment para forzar armados que permitan erosionar la mayoría parlamentaria que hoy tiene el oficialismo. Sí. Bueno, en el caso de Massa yo hablaría directamente de operación mediática. Bien. Pero no. Pero a ver, veamos antes otra. La bajada de la baña no puede tener otra lectura que no crearle una dificultad al espacio antikirchnerista en su intento de conquistar las bancas del Senado en disputa. Porque si la baña va de candidato, lo que hace es dividir un poco del voto del PRO, un poco del voto de el rejunte ese que no sé cómo se llama. El UNEN, perdón. Me sale rejunte, pero es UNEN. Saca de ahí. ¿De dónde va a sacar? La baña no le saca votos al kirchnerismo. Creo que se baja para no ser una dificultad, lo cual permite pensar en cierto comando estratégico que opera en ese sentido. En la provincia de Buenos Aires es más complejo, pero creo que lo que deambula es parecido. Yo creo a esta altura que el masismo, con Massa o sin Massa, se va a presentar a las elecciones por fuera del Frente para la Victoria. Sí. Perdóname, pero eso no parte con Massa o sin Massa. Con Massa o sin Massa. ¿No le saca votos a la derecha también? Sí, le saca votos a de Narváez. Así es. Efectivamente, porque lo que creo que va, tal vez sea una buena noticia que suceda esto, porque tal vez algunos mitos se derrumban. Habrá que ver cuánto de esa buena imagen o supuesta intención de voto que Massa parece tener en la provincia de Buenos Aires sigue con Massa cuando Massa toma un camino que lo separa del oficialismo, del kirchnerismo. Que es lo que evidentemente no se ha animado hasta hoy a las 11:57 Daniel Scioli. Yo creo que es difícil que Daniel Scioli se sume allí, porque además vuelve a complicarse el tema. No suman acumulan los mismos votos y tienen que repartirlo entre más aspirantes. Entonces aparecen todos los problemas de quién va en la lista. Sí, y además Cristina necesita a Scioli, Scioli a Cristina. No jugamos. Se necesitan mutuamente. No sé por qué es eso. No sé si es así. Yo creo que sí. De todas maneras. Yo cada vez creo más, cada vez creo más, que vamos a una elección que, aunque no es presidencial, va a tener muchas características similares a la presidencial. Es decir, que la gente va a votar, en principio, por una línea divisoria entre quienes quieren la continuidad de este proyecto y quienes quieren el cambio de rumbo. ¿Vos no notás que eso va más allá de que se llame Massa, de Narváez, es decir, que va a haber, hay un voto. Yo imagino una campaña con un protagonismo importante de la presidenta. Seguro. Más allá de que no sea candidata. Sobre todo de cara a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Lo que pasa es que irradia hacia todos lados. Los discursos de la presidenta creo que son de carácter nacional. Y me parece que va a jugar intensamente. Y bueno, creo que es probable que la elección permita tener una idea más clara de cuál es el caudal que el espacio kirchnerista realmente tiene, sin, digamos, asociados cuyas intenciones no están demasiado claras. En medio del fárrago de todo lo que uno lee y contacta, se me pierde, no sé si fue Pañi, creo que fue Pañi en La Nación, pero bueno, para el caso un analista de derecha, por si le chingo, que los otros días decía, me pareció interesante el análisis de cierta paradoja. Por un lado tenés toda la operación mediática en torno de que Massa sea candidato, porque es una construcción mediática. Sí. Ahora, por otro lado, ¿hasta qué punto Massa, vamos a ponerle que vaya, que se entronice hoy como candidato, después le quedan 2 años de diputado por delante? ¿No se quema? ¿No ves una cierta contradicción ahí? No. ¿Por qué se va a quemar si es diputado? Por no hacer nada, por no resaltar, por no liderar. Es un riesgo muy grande. ¿Por qué haría eso? Sí, pero si el tipo tiene ambiciones de más, de gobernador o de presidente, de disputar las grandes ligas, también necesita salir de Tigre. Sí. También necesita. No sé si necesitaba salir ahora. Visto, digo, si querés, no sé. Objetivamente. Lo cierto es que por alguna razón tomó la decisión de jugar. Todavía le pesa porque no tomó la decisión, por lo menos no la ha hecho pública, de si juega o manda a jugar. Muchos apuestan a que manda a jugar, es decir, a Giustosi y su esposa, la de Massa, Malena Galmarini. Sí. Otros ayer a última hora estaban convencidos de que Massa iba a encabezar la lista de manera personal. Los grandes derrotados en esa hipótesis deben ser los de Narvaístas y los macristas, claro, porque además le chuparía buena parte del espacio de construcción del PRO. Por eso no pueden llegar a acuerdos por ahora, porque son todos aspirantes a capriles. Todos aspirantes a capriles. Volvemos con Carlos después de Jove. Una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Bueno, vamos a la capital. A ver, ¿qué podés decir y qué no? Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es cierto. ¿Qué podés contar y qué no? La semana pasada yo dije... Porque si te pregunto, ya te arreglaste para ir de diputado, me vas a decir, no puedo hablar hasta las 12 de hoy. No, hasta las 12 no, porque ya son más de las... Hasta las 12 p.m. La semana pasada, cuando estuvimos acá, yo dije que lo principal era nuestro acuerdo de fuerzas que se integran en un proyecto común. Puedo decir a esta altura que... creo que hay un acuerdo suficientemente maduro ya desde el punto de vista de la composición de las listas, pero como faltaban algunos detalles, nos hemos comprometido a que se haga un anuncio público a media tarde de hoy, y nos han pedido a todos que respetemos eso, y yo lo voy a respetar. De mi parte lo voy a respetar. Vos viste que han salido cosas de todo tipo, juegos de nombres, listas con distintas cabezas. A mí mismo me han reaparecido y desaparecido, y ha aparecido hasta en la presidencia del Banco Central. Y además, en el caso particular del espacio oficialista, creo que el otro día lo recordaba esto Aníbal Fernández, en general, todos los que entran papas salen cardenales. Así es, por eso. Entonces, para no correr el riesgo de salir cardenal, vamos a respetar el ámbito de los acuerdos, que diría que nos dejan satisfechos, que reflejan la construcción que estamos haciendo, y que vamos a seguir trabajando con el mismo entusiasmo de siempre, por consolidar un espacio kirchnerista en la ciudad de Buenos Aires, que exprese la voluntad del sector de ciudadanos y ciudadanas porteñas que no quieren fin de ciclo, que no quieren cambio de rumbo, en el que entran una cantidad, como explicamos la semana pasada, de absolutamente convencidos, y otra cantidad de absolutamente enemistados. Absolutamente enemistados, y otra cantidad que por la que van, ¿no? Que es el espacio que siempre flota, pero donde nosotros observamos, si comparamos el 2009 con este momento, un crecimiento importantísimo del sector de ciudadanía porteña, que no quiere un cambio de rumbo, que puede tener matices críticos, a veces con las formas, a veces con... como si se pudiera, y nos mete en una discusión filosófica, ¿no?, que ya otras veces la hemos encarado. Es decir, ¿quién genera el conflicto? ¿Por qué hay conflicto? Vos viste que los muchachos de la OPO hacen todo este verso de queremos una relación más amigable, más diálogo, más... O sea, ahora, todos los problemas que hay aquí son conflictos generados por los rechazos al cambio. Porque si el Congreso de la Nación aprueba una reforma del sistema judicial y las corporaciones presionan y la Corte acepta invalidar parcialmente el sentido de esa reforma, ¿dónde está la violencia? ¿En el intento del cambio o en el rechazo al cambio? Y eso te lo podría decir alrededor de cada una de las cosas que se plantean. Entonces, yo creo que no hay proceso de cambio sin tensión, porque finalmente los cambios terminan reflejados en una ecuación muy sencilla: ¿a quién se le saca y a quién se le da? Que es el último escalón de todos los procesos de cambio. Y normalmente, a los que se les saca para darle a los que menos tienen, son poderosos, manejan los medios de comunicación, tienen una capacidad de influir en la opinión pública notable, y resisten y crean esos climas de tensión que luego se trasladan al conjunto de la sociedad. Algo de esto charlamos el otro día, pero me interesaría profundizarlo, ampliarlo, no sé. Está el espacio convencidamente K, está el espacio manifiestamente anti-K, donde naturalmente se nuclea el macrismo, y está ese tercio, diríase, flotante, muy susceptible a, como vos lo decías, a cómo marche la economía, para saber si vota para un lado o para otro. A mí me da la sensación, repito, es sensación, es inferencia, no es dato, de que el macrismo está golpeado, de que probablemente ha habido mucho desastre de gestión, una cantidad de por elementos. Por eso levantan fórmulas alternativas, claro, que dicen ni kirchnerismo ni macrismo. Con lo cual es presumible que ese tercio flotante, digamos, sea un poquito más amplio que un tercio. En ese sentido te pregunto, o te pido que nos tomemos un minuto más. ¿Cuál crees que es el adversario más explícito del espacio kirchnerista? ¿Es este rejunte de Carrió Solanas? ¿Cómo ves eso? No, creo que todos ellos disputan el podio. Es decir, Pero ¿a cuál ves con más probabilidades de disputarle ese sector flotante de la ciudadanía porteña? Ese espacio que además se autodenomina de centroizquierda. Sí, con una capacidad imaginativa generosidad notable. El otro día lo escuchaba yo a Lustó decir que él era socialdemócrata. Sí, sí. Y Pagay dice cosas parecidas. Habla de que él es de centroizquierda y que es un espacio de la socialdemocracia. Yo insisto, y perdonen que sea recurrente, pero en las elecciones últimas de Venezuela, la de Maduro contra Capriles, Capriles aprendió la lección de lo que había pasado en la anterior y cambió el discurso y empezó a decir que iban a mantener todas las cosas positivas que se había hecho. De pronto Chávez muerto dejó de ser el peligro y el malo, y entonces había muchas cosas de Chávez para rescatar que el malo de Maduro no iba a poder hacer. Y ganó 800.000 votos. Así es. Y salió cabeza a cabeza. Así es. Pero trabajando, las misiones no las vamos a tocar, sí, sí. Esto se va a respetar, todo eso apareció con un... Ahora, realmente cuando uno escucha a estos muchachos, a las distintas expresiones de esa oposición, a mí me cuesta... Porque yo creo que es difícil encontrar diferencias entre el discurso del PRO y el de este conglomerado. No hay mucha diferencia, excepto cuando se pelean entre ellos, porque empieza a jugar el tema porteño. El tema porteño. Pero en cuanto a las definiciones que hacen respecto del gobierno nacional, de lo que representa el kirchnerismo, de que hay que frenarlo como sea, hay que hacer un esfuerzo para encontrar las diferencias. Hacen centro en lo mismo, dicen lo mismo, votan juntos todas las cosas en el Parlamento. Mejor que eso no hay. En los debates parlamentarios aparecen composiciones que son idénticas y votan en común. Por lo tanto, me cuesta encontrar esa definición. Tal vez este conglomerado tenga la ventaja de que no gestiona, porque como la gestión de Macri es desastrosa, le juega en contra y probablemente pase eso que vos dijiste, que perdió un poco el halo a partir del desastre que es la ciudad de Buenos Aires, se mire por donde se lo mire, y entonces otro que diga más o menos las mismas cosas pero que además no tiene el costo de la gestión inmediata, porque si te vas para atrás por ahí no sé si salen tan bien parados. Pero creo que de cualquier manera, desde el punto de vista de nuestra visión, ninguno de ellos erosiona el espacio sobre el que nosotros creemos podemos obtener apoyo para nuestras propuestas y para nuestros candidatos. Él es una marca. Carlos Heller. Una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Bueno, vamos a una transición entre lo que convencionalmente se denomina política y lo que convencionalmente se denomina economía. Y digo una transición porque está claro que más allá de la relación intrínseca entre ambos aspectos, hay algo que el otro día conversábamos en torno de la, no voy a decir famosa, pero exultante, o elijamos el adjetivo que se quiera, manifestación del radical Ernesto Sanz, que hará, dos meses y pico, sí. Dijo, tengo miedo de que lleguemos bien con la economía a octubre, claro. ¿No? Que me parece bárbaro que la lo haya economía sincerado. No está que lo haya sincerado. Siga así hasta octubre. Que lo hayan sincerado de esa manera, ¿no? Algunos radicales parecen tener este mérito, como por ejemplo el radicalismo de Río Negro, que acaba de entronizar como candidato a diputado al gerente de contenidos del Grupo Clarín, de Canal 6 de Bariloche, hasta hace una semana. Me parece fantástico que hagan esto. Menos mal que no es juez. ¿Eh? Entonces, sobre la base de lo que ha dicho Sanz, uno podría decir que al gran diario argentino se le escapó una opinión positiva que debe estar preocupando a Ernesto Sanz. A ver, sí, vos te referís a una nota que apareció el sábado pasado. Así es. El título, mirá qué sugestivo. Un reto para la oposición. Vuelven las tasas chinas. En la nota, no muy larga, había una entrevista a Redrado, a Ferreres, a Luciano Laspina, que es un economista jefe del Banco Ciudad, sí, y alguno más, que observaban un crecimiento de entre el 4 y el 5% en el segundo trimestre y algo similar para el tercero. ¿Qué es más de lo que se esperaba? Claro. Te leo una reflexión que aparece en la nota. Está en la nota, ¿eh? ¿Cómo haces campaña diciéndole a la gente que la economía está mal cuando los números que están sobre la mesa son estos? Se preguntaba un economista del armado PJ Pro. Eso es un encomillado que aparece en esa nota de Clarín. Y todos los economistas que te cité, si bien ponían reparos y decían que no duraría en el tiempo, que a partir de octubre se iba a caer, que son efectos de todo lo que se está haciendo para las elecciones, terminaban por preocuparse por el crecimiento de los distintos sectores. Te leo una de Redrado, textual. La sensación térmica más importante es el empleo, lo que la gente siente en términos de bienestar. Y la verdad es que podrás registrar en este trimestre un alza fuerte, pero es una situación floja. Es decir, es notable. Clarín publicando esto incurre en una no habitualidad, ¿no? Se les escapó. Se les escapó, no se dieron cuenta. Al día siguiente lo arreglaron. Al día siguiente apareció otra nota con otros economistas, pero con uno repetido, el del Banco Ciudad, donde dice: el crecimiento será muy desigual entre sectores y menor al previsto. Es decir, y ahí ya entra todo lo negativo, una nota mucho más larga que la del día anterior, que no puede decir mucho más que decir que la cosecha, dice, fue menor a las expectativas. Miente, en realidad está en el nivel del récord del 2010-2011, entonces habría que decir menor de las expectativas de quién. Habla de problemas de las economías regionales. El problema del limón, del, ¿no? Del limón, también. Sí. Mirá lo que dice Laspina. Dice que los autos... Laspina, perdóname, es economista jefe del Banco Ciudad. Sí. Se lamenta, dice que, porque es un lamento, sobre algunas cuestiones, como que los autos estén baratos y que haya crédito barato. Como quien dice, así y cualquiera. Bueno, así cualquiera obtiene crecimiento. Pero efectivamente se trata de eso, de las políticas que se implementan. Si los autos están baratos, también lo están los bienes de capital para que las empresas puedan invertir. Ahora, tomá las dos notas y hacer un análisis, yo diría, desapasionado, si es que uno puede ser desapasionado. Uh-huh. Y no podés dejar, juntando las dos notas, de hacer un balance positivo. Y ahí aparece... La preocupación de Sanz. La preocupación de Sanz, ¿no? Si la economía no está bien, ojalá siga así hasta octubre. Pero en realidad el pensamiento fue más largo, porque él dijo... A veces pienso que si la economía mejorara un poco, ¿qué pasaría con las elecciones? Digamos... Sí, que no es la preocupación de Sanz solamente, no, aclaremos. Es en realidad la preocupación de los políticos y de los economistas conservadores en general. Orlando Ferreres escribió una columna en La Nación relatando la situación económica y política como si fuera un partido de fútbol, sí, como una manera de evitar hablar de la buena evolución que muestran incluso sus propios cálculos del orden del 5% del crecimiento o del 12% de crecimiento anual que estimó para la inversión en abril el propio Ferreres, y entonces hace una nota un poco cómica donde, si querés la tengo acá, la leemos, pero no vale la pena. Sin abundar en demasiado número, sí, en general, ¿lo ves tan así, como que va a haber un crecimiento, mira, que es más del que se esperaba? El presupuesto tenía una planificación de, creo, 4.5%. Anual. El crecimiento anual de la economía. Y me parece que vamos a estar arriba del 5, o entre el 5 y el 6, por cómo vienen los números, ¿no? Ahora, hay que decir alguna cosa para ser totalmente objetivo. Es distinto este crecimiento al que hubo hasta el 2008, porque hasta allí todos los sectores crecían de manera más uniforme. Ahora tenemos una disparidad. Hay sectores que están en niveles de producción récord, hay otros que tienen caída, y en algunos casos puntuales las caídas son de alguna importancia, y creo que en ese contexto hay que analizar las cifras. Pero un tema, ¿viste todo lo que se habló de la construcción? Bueno, hay un dato que da Construya. ¿Sabés qué es Construya? No sé qué es Construya. Es un grupo de 11 empresas líderes, entre las que está Loma Negra, Cerro Negro, FB, Plavicón, Aluar, Ferrum. Del Barcelona. Claro. De Barcelona, la que ellos elaboran un índice para aquellos que cuestionan los índices oficiales. Este índice dice que a partir de enero de este año hay un incremento de la producción de la construcción bastante significativo. Escucha bien, con un crecimiento para mayo del 9,3% anualizado. Del índice de la construcción. Del índice de la construcción. Y una producción para este mes, junio, sí, que según Construya va a terminar por arriba de octubre del 2011, que es el momento en el que el mercado inmobiliario se vio afectado por las medidas de administración de divisas. Es un dato muy impactante. En junio, la construcción, según los grandes proveedores, las empresas proveedoras de insumos, va a alcanzar niveles superiores a los que tenía en octubre del 2011, que es cuando las medidas de restricción cambiaria generaron esa caída por la ruptura que hubo en la cotización del tipo de cambio ilegal. No es lo que publica Clarín hoy, que reproduce un estudio de la UCA, la Universidad Católica Argentina, advirtiendo que el plan Procrear es insuficiente y no llega a los más pobres. El plan Procrear es una maravilla porque, entre otras cosas, establece una novedad total sobre el financiamiento. Las tasas de interés son inversamente proporcionales a lo que actualmente, normalmente, hace el sistema financiero. El sistema financiero siempre le cobra más caro a los más pobres. Aquí, la tasa de interés del sistema Procrear arranca, no me acuerdo, en 14-15%, y desciende hasta 2 para los sectores de menores ingresos. Es decir, que es probable que no llegue a todos los rincones, no lo podría asegurar, pero que va en un notable esfuerzo acercando la posibilidad del acceso a la casa propia a sectores con menores niveles de ingreso por vía de esta reducción inversa de la tasa de interés, no tengo ninguna duda. Lo dijo una marca. Carlos Heller. Carlos, bueno, primero el portal de la Nación, Nobleza Obliga, y ahora el canal oficial de la oposición, Canal 13, está confirmando que Massa va de candidato. Va Massa de candidato. ¿Alguna reflexión final sobre el tema? Digo, ya hablamos del asunto, pero Me parece que está bien. Porque yo estoy absolutamente convencido de que en la Argentina en el 2003 comenzó a construirse otro modelo de país, con ejes muy claros: rol del Estado, relaciones regional, inserción regional, políticas de distribución del ingreso. Es decir, 4 o 5 ejes que son los determinantes de lo que podríamos llamar el modelo, que, como bien dijo la presidenta, es un modelo político, un proyecto político que tiene, como corresponde, una propuesta económica. Ese proyecto político está enmarcado en esas ideas centrales. Creo que a lo que podríamos llamar, como quieras, el establishment, los grupos dominantes, etcétera, etcétera, los desespera que se consolide en la Argentina ese rumbo y que eso además se haga en el marco de consolidar la construcción regional de un espacio de países que construyen en la misma dirección. Bueno, ¿y a Massa cómo lo encajas ahí? Y Massa es un jugador directamente de el otro espacio, con el matiz que seguramente intentará de colocarse en esto que yo definía antes cuando hablaba de Capriles. Massa no va a salir con los tapones de punta como de Narváez a decir ella o yo. Massa va a salir a decir, creo, que hay que buscar una opción superadora, que esto que se hizo está bien, pero que... Y van a aparecer todos esos peros que son los que van a explicar que puede haber una cosa con más diálogo, donde nos escuchemos más, donde haya menos confrontación, donde haya acciones distintas respecto de algunas de las cuestiones que a la gente le preocupan, como la corrupción, la inflación y la inseguridad. Títulos para tratar de colocarse en esa postura que de ninguna manera asumirá el antikirchnerismo visceral que expresan otras formulaciones, uh-huh, y que por lo tanto tratará de quedarse con esa una parte de esa franja en disputa de quienes no quieren un cambio de rumbo, pero que por ahí tienen discrepancias puntuales con lo que se está haciendo. Paso, Heller.